Posada inesperada. Wally, por si fuera poco, se presenta en la sala de urgencias 15 minutos después, mientras espero a recibir el alta y mi factura para el seguro. Nos ofrece a mi hermano, a mi perra y a mí que vayamos a su casa un par de días hasta que me encuentre mejor. Adrián y yo nos miramos sin articular palabra, pero contestamos «ok» al unísono. Dejamos bajar y rodante aparcada en las cercanías de la casa. En sus inmediaciones se percibe un ambiente inhóspito, lúgubre, pero acorde con la población del pueblo, cuyo nombre ni recuerdo ni pronuncio. Al entrar en la casa los cuatro, presidiendo el tal desfile compi, como si nos mostrase el camino, nos recibe una adorable señora de mechones plateados y nos ofrece unos cuantos muffins de arándanos en un plato. Me da miedo preguntar los nombres de la familia, porque no quiero volver a preguntarlos una segunda o tercera vez, en el mejor de los casos. Yo, desistiendo de disimular que no me ocurre nada, me canso de estar de pie con la muleta y me siento en el sofá. Me siento no es el verbo correcto, realmente casi me tumbo. Mi querido amigo escocés Wally me ayuda y me aclara que su nombre es Waldir. Pero ya no voy a bautizarle de otro modo en mi móvil. Wally nos enciende la chimenea con la destreza de quien domina el arte de la ignición y, como si fuera un caballero medieval, nos ofrece mantas a modo de rescate térmico. Cuando creo que ya no pueden ser más hospitalarios, aparece el padre para sentarse conmigo en el sofá y ofrecernos ver con él el partido de rugby. Escasos instantes después, suena mi teléfono y el padre de Wally se levanta por él. Me lo acerca una vez que pronuncia un chiste que debe ser muy gracioso, porque nos hemos reído todos. Yo no tanto por haber captado la genialidad, sino por seguirle el rollo. Es Lola. Le cuento lo sucedido. Debe tener un sexto sentido o es la inevitable conexión de la amistad. Se preocupa tanto por mí que quiere venir a comprobar mi estado en persona. Yo le quito importancia al asunto, pero Lola me conoce y sabe que lo que más me duele no es el pie, sino el posible viaje truncado. A pesar de mis reiteradas negaciones, me insiste con determinación y remata diciendo que va a comprobar los vuelos para venir con nosotros cuanto antes. Normalmente, las personas que hablan mucho suelen usar palabras de más en cosas que realmente no piensan o no hacen, pero Lola suele ser una amiga de palabra. Además, remata con la frase, necesitas cuidados de enfermera y lo sabes. Me da rabia que se tenga que gastar dinero y perder días que tenía reservados con su familia. Por eso insisto en que no es necesaria su presencia entre profundos agradecimientos. Me cuelga y se despide. Imagino que se habrá despedido, aunque haya sido en un acto de cortesía telepática. Lo peor es que ahora tengo el móvil en la mano y con algo más de batería. Toca llamar a papá y a mamá y contarles lo sucedido. Aunque es mejor no mencionar lo de la muleta. Ni la acogida de Wally. Ni lo de urgencias. Ni la caída. Es mejor resumirlo con un me he torcido el tobillo. O no decir nada. La frase que siempre llega tarde es «hay que tener cuidado», al igual que la de «te lo dije». Sabiduría retroactiva. Ninguna de ellas sirve para más que para enfurecer. Mi hermano se acerca con algo de cena caliente y reconfortante y me da una palmadita en la espalda. Este es el máximo gesto de cariño que puedo esperar, creo. Tiene un profundo mensaje, pero no voy a negar que ahora mismo me haría falta un abrazo. El partido de rugby acaba con victoria por parte del Celtic y el padre acaba abrazándome de felicidad. Algo es algo. Me siento muy agradecida por cómo nos están tratando y muy orgullosa de mí misma por haberme fijado en el camarero correcto. Cuando le cuente todo esto a Lola no va a dar crédito. Agradezco mucho estar dejando todo por escrito para no perder detalle. No sé cómo ocurre, pero acabo durmiendo con Wally en una habitación que parece congelada en los años 80, con el inconfundible encanto de la moqueta que cruje bajo los pies y las paredes de papel pintado, como si cada rincón estuviera lleno de nostalgia. Pero para nostalgia la mía. Llevaba mucho tiempo sin dormir en cucharita. No hay mal que por bien no venga. O como dice mi amigo Manolo, el buen karma. Mi pijama de renos, igualitos a los que hemos visto desde la carretera, me ayuda a no desvelar mi anatomía. No estoy dispuesta a mostrarme como mi madre me trajo al mundo tan pronto, pero sí a acurrucarme después del día tan intenso. Agradeciendo el afecto y el calor corporal, y que apenas me da tiempo a verbalizar, me sumerjo sin darme cuenta en un profundo sueño marino. En este, intento nadar rápido, pero la pierna me pesa. Y miro hacia atrás para ver si algo tira de mí. Al observar a mi alrededor, puedo divisar peces de diversos colores que parecen tan reales como la falta de aire. Me despierto para asegurarme de que estoy respirando, y en ese punto descubro que Wally también está soñando, quizás con otro sueño tan húmedo como el mío.